guarachazo. Sonero, lo que quiero es tu manchada. Sonero, pero qué rico es mi son. Sonero, ay, nunca olvides tu son. Sonero, ay, Costa Rica, ven pa' acá. Sonero, ay, que yo quiero.